Saludamos al doctor Diego Benaventa. Ayer se celebró una reunión en el municipio donde fueron convocados la Policía Comunal de General Alvear, sus más altas autoridades, el foro de prevención, nosotros por ustedes, los moteros del centro y obviamente autoridades del gobierno, por la preocupación que a veces generan los residentes, sobre todo aquellos que tenemos que alimentar, y a ver, consensuar cuáles son los caminos correctos, ¿no? Me imagino, Diego, ¿cómo te va? Buen día, Alfredo, buen día a toda la audiencia, y efectivamente el intendente municipal citó a estas dos instituciones tan importantes de nuestro pueblo, como son el Foro de Prevención y los moteros, que tanto hacen, que tanto trabajan, porque verdaderamente los necesitamos, de la misma manera que aquellos que tenemos responsabilidades de Estado, y no nos podemos, no nos queremos y no nos vamos a acostumbrar a que ocurran estos accidentes, no nos podemos acostumbrar, estamos buscando la manera de trabajar con estas instituciones por medio de la publicidad, de pedir por favor a los padres, de pedir por favor a aquellas personas que tengan una moto, que no desdeñen la vida, que no desperdicien la felicidad, que sepan que la única persona que se hace daño es aquella persona que arriesga un poco de ir sin casco, de un exceso de velocidad. Las cuestiones que tengan que ver con lo estrictamente reglamentario, si tengo o no tengo una patente, si tengo, a ver, eso siempre se va a solucionar, siempre se puede solucionar. Lo que no tiene solución es cuando nos falta alguien o que cuando una, por una lesión importantísima que nos hacemos producto de un accidente, la vida cambia de un día para el otro. Ese es el motivo por el cual el intendente llamó a la reunión. Bajo ningún aspecto nos vamos a acostumbrar a que ocurran estas cosas ni las podemos permitir más. Sí sabemos que se tendrán que reforzar los operativos. Si alguien se enoja porque un inspector o la policía o el municipio a través de los inspectores municipales y la justicia de faltas retiene una moto, si se enojan, tendrán todos los medios para recuperarla, tendrán todos los medios para... Pero no queremos lamentar más vidas, no podemos lamentar más accidentes que tengan que ver con que una persona se lastime por el hecho de que no tenga el casco puesto. Es decir, no es un capricho, no es una cuestión electoral, es una cuestión de vida, es una cuestión de que tenemos que acostumbrarnos a respetarnos nosotros mismos, y esa es la intención del intendente y la orden que nos ha dado para que nosotros trabajemos mancomunadamente con estas dos instituciones que ajenas a todo tipo de interés, ellos trabajan día a día, los moteros, para que obviamente tengamos difundir esas cosas y poder ayudar a la comunidad a través del uso de una moto. El foro dando siempre, trabajando siempre para prevenirnos, para cuidarnos de todo, sobre todo a los más jóvenes, que son aquellos que por ahí piensan que nos podemos en algún momento llevar el mundo por delante o que no nos va a pasar nada. Y a los papás, pedirles por favor que exijan el uso del casco, que exijan las luces, que le exijan a sus hijos las medidas de seguridad. Después, repito, si hay alguna medida reglamentaria, alguna infracción que tenga que ver con que no traía patente, que no tenía el seguro, que todo lo podemos solucionar, siempre se va a solucionar. Lo que no podemos solucionar es lo que vemos a diario, que a lo mejor por no tener el casco puesto nos estamos lamentando con muchísimo dolor, familias que obviamente quedan de por vida traumadas y lastimadas, y desde el Estado no podemos acostumbrarnos a eso, no nos vamos a acostumbrar a eso y vamos a seguir trabajando en estas cuestiones. Las reuniones van a seguir y habrá que ganar por cansancio, habrá que incrementar los controles, incrementar la publicidad. Para eso la ayuda que recibimos de ustedes, de los medios, es imprescindible, porque están día a día, vemos banners en la página digital, escuchamos los avisos, los cortos en la radio, vemos en la tele también avisos de instituciones importantísimas. Así que lo que vamos a hacer es seguir con este tipo de reuniones y obviamente ya diagramar un sistema de trabajo, porque se vienen los días lindos, donde la moto se usa muchísimo más, Y tenemos que cuidarnos entre todos y pedirle por favor a los jóvenes que no desdeñen su vida, que tengan por ahí respeto por ellos. Nadie es menos porque lleva el casco puesto, todo lo contrario. Diego, se planteó como discusión cómo seguir en esto, porque no podemos decir que no se ha hecho prevención, se ha hecho, todos lo han hecho, los distintos gobiernos, la policía, el foro, los moteros, todos han hecho educación, digamos, y la discusión, digo, es, ¿se planteó sancionar o continuar con la prevención, o las dos cosas? ¿Cómo se planteó este tema? Yo creo que hay una postura que es la que va, digamos, que es la que va a priorizarse, que es hacer las dos cosas. Porque el Estado tiene que cuidar desde ese punto de vista, tiene que velar por el cumplimiento de la ley y también tiene que informar, ilustrar, enseñar a través de la comunicación. De manera tal que me parece que no sean cosas que se excluyan una con otras. También nos enteramos, porque sabemos que, bueno, a través del comisario Orio Zavala está informada la policía, del foro también, y moteros, tiene mucha información, que está viniendo, viene gente de afuera a hacer ruido. Que muchas veces nosotros escuchamos ruido y decimos, estos chicos de acá, de Alvear. Y es gente que viene porque, como de noche, los fines de semana, se han aumentado los controles en otro lado, vienen acá a hacer velocidad, de manera tal que vamos a empezar a cerrar esas puertas también. Y el que venga de afuera a querer molestarnos a nosotros, los alvearenses, bueno, tendrá que dejar la moto acá y volverse en colectivo. No vamos a permitir que vengan primero a contagiar a nuestros chicos con cosas que por ahí son tentadoras, pero que en definitiva les puede causar daño. Y la otra, no tenemos intención, la más mínima intención, de que venga gente de afuera a molestar la tranquilidad de esta comunidad. Diego, muy amable. No, gracias a vos, Alfredo, por permitirnos hablar de esto, y vamos a seguir nosotros en este trabajo, y agradeciendo la presencia del foro de prevención, y agradeciendo la presencia de los moteros del centro. Gracias, Alfredo.